¿Qué tal estamos? Muy buenas, saludos desde Irola Irratia. Estamos arrancando Asesino el Rock and Roll y despidiendo el 2019. Y bueno, pues lo vamos a hacer con la segunda parte del resumen de este año que se nos va. Bueno, ya la semana pasada os entregábamos la primera parte. Y bueno, como comentábamos, que hay tanto que recordar y que, bueno, pues destacar de lo que ha sido el año, que bueno, con un programa no era suficiente, desde luego. Así que vamos adelante. Y bueno, vamos a empezar con la banda Trapera del Río, la veteranísima banda de Barcelona, que bueno, este año publicaban ese disco titulado ahí va, que se me va ahora un poquito, se me va la olla, Quemando el futuro, amigos, Quemando el futuro, desde luego un estupendo disco que hace que la banda Trapera siga al frente y de actualidad, y no solo pues tocando, sino entregando también nuevo material, algo muy importante, con dos componentes, digamos, históricos de la banda, como son Morphy a la voz y el bajista Subidas, y luego una formación, bueno, pues de grandes músicos, veteranos, muchos de ellos, y bueno, un bandón a día de hoy y un disco bastante destacable. He elegido el tema Huesos Deshuesados, la banda Trapera, desde su disco Quemando el futuro de este mismo año. Yeah. señor. Bueno, pues ahí queda ese temita de la banda Trapera del Río desde su disco Quemando el Futuro, disco destacado también de este año que se nos va. Y bueno, seguimos ahora con otra banda, en este caso de Madrid, y con gente veterana embarcada en este nuevo proyecto con mucha ilusión. Estoy hablando de Peligro 66, que han firmado un gran álbum, un LP de 10 canciones titulado Loco Mundo Volumen 1. Y en esta banda, en la que participa gente que ha pasado por Andanada 7, 37 Hostias, por Comando 9mm, y esto se titula Animal. Temazo, sí señor, Animal, Peligro 66 desde Madrid. Seguimos, ahora nos vamos hasta Londres con Los Pepes, una banda a la que, bueno, también le tenemos un especial cariño. Este cuarteto que, bueno, en los últimos años ha destacado mucho, han venido varias veces de gira y, bueno, trabajan mucho y se lo pasan de maravilla. Desde luego tienen un directo súper enérgico y este año han publicado Positive, Negative. De aquí nos vamos a quedar con este tema que abre el disco y se titula Still Belong to Me. Son Los Pepes. Just say what's fucking real. Matter what you say, girl. Matter who you see. ¡Oh, cañaza! Ahí estaban los Pepes desde Londres con su pedazo de disco Positive Negative que nos han dejado este año 2019, que estamos ya despidiendo definitivamente con esta segunda parte del programa Resumen en este 29 de diciembre, que se nos atragantan las uvas. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con Simulacro, banda de Barcelona. Presentaban este disco titulado Paraísos Color Negro, segundo trabajo para ellos, y bueno, de aquí vamos a quedarnos con el tema, con este tema que abre, que se titula A la Sombra. Estaban Simulacro desde Barcelona con su segundo disco Paraísos Color Negro, pedazo de álbum también, buen punk rock ahí, peleón a tope y muy comprometido en sus letras. Seguimos, nos vamos ahora con uno de los nuestros, con The Hammer Killers y Berserker, su disco que creo que es el cuarto, si no me falla el dato, que bueno, vuelven a meter caña a su manera, con esa fuerza, con ese poderío para un power trio, que además he escogido este tema porque bueno, creo que es una canción pues que plasma una de sus grandes influencias, ¿no? Se titula el tema Rick and Bastard y suenan así de Hammer Killers en su álbum Berserker. En el juego Sí, señor. Ahí estaban The Hammer Killers, el trío de Bermeo. Bueno, qué tema es, más sentido y buen homenaje a ese grande. Sí, señor. Seguimos y lo hacemos ahora con una banda internacional. Vamos con The Harons, la banda australiana, veteranos donde los haya también, y que nos han dejado este disco titulado So I Could Have Them Destroyed. Y de ahí me quedo con esta canción que se titula Oh, You're Crushed. Estos son The Harons. Temazo, ¿eh? Temazo y un disco muy, muy, muy aprovechable, muy destacable este que nos han dejado este año los Harons. Vale, vamos ahora con Huracán Rose, que no podían faltar porque, bueno, para mí es uno de mis discos favoritos del año, al menos de bandas, digamos, de nuestro entorno, con este Rara Avis, su segundo trabajo. Y bueno, recordaros que van a estar tocando y presentando el disco para empezar el año de maravilla el 4 de enero en Plaza Belcha, en la Rabasterra Sopela, junto a Radio Explosión y a Tiparrackers, estas dos bandas que ya escuchábamos la pasada semana en la primera parte del resumen de este año. Y Huracán Rose, que lo dicho, han dejado un discazo. Y bueno, entre un montón de buenas canciones, he escogido esta que se titula La Caja de los Truenos. Como un viejo demente vaciando recuerdos del viejo cajón y yo subí. Bueno, Huracán Rose, temazo, disco estupendo, sí señor. Y bueno, qué decir de lo que viene a continuación, es que casi no ni lo voy a presentar, porque ya es que nos hemos llegado a poner hasta pesados con esto que tanto nos gusta. Ahí estaban Amy Landesniffers desde Melbourne, Australia, con su primer álbum homónimo. Nada más que decir, solo las ganas que tenemos de poder ver a esta banda en directo. Y ahora nos vamos con The Bodereks, este grupo galego, que bueno, a principios de año presentaban este que es su primer álbum, titulado 10, o 10, como queráis. Y bueno, All School Rock and Roll, así también es un poco el lema de esta banda. Pues sí señor, yo bueno, lo que más he disfrutado, aparte de que el disco está muy bien, es haberles podido ver en directo. Me pareció que tenían un directo estupendo, sonaban de maravilla este trío. Y bueno, vamos a escuchar alguna de la canción, un temita del disco, se titula Fireball, y estos son The Bodereks. Rock and Roll. ¿Quiénes sois? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué día soy? No tengo cartera, me han robado el reloj. ¿Cómo he acabado en esta situación? He sido Fireball. Fireball. No recuerdo nada más que un apagón después del Fireball. La verdad, qué sé yo, no recuerdo nada de lo que pasó. Sé que pedí una, luego dos, que adora mi cara en la televisión. Ha sido el Fireball. Fireball. No recuerdo nada más que un apagón después del Fireball. Otros se exterminan como en la canción. Otros murundanga y algunos Renault. llevas Fireball, ya no hay más opción. Ha sido el Fireball. Fireball. No recuerdo nada más que un apagón después de Fireball. Fireball. Fireball. No recuerdo nada más que un apagón después del Fireball. Despertar tirado en cualquier rincón botando el Fireball. Bueno, eran The Bodhereks con su primer álbum editado por el sello Family Spree Recordings, y ahí dejamos a estos gallegos. Y ahora vamos con unos catalanes que son Bad Mongos, Mongo Machine, pedazo de álbum que han firmado en este año. Esta banda que, bueno, tuvo aquella primera etapa hace bastantes años y luego han retomado el asunto con mucha energía y con haciendo las cosas muy bien con los dos álbumes que de momento nos han dejado. Mongo Machine es el disco de este año y esto se titula Revolution. Mongos, ahí estaban arrasando. Los que arrasan y de qué manera son Sudor desde Toledo. Nos han dejado Causa General, otro atentado sonoro increíble por parte de este trío. Y bueno, pues entre esos 10 temas podéis encontrar esto que se titula Vais deprisa. Un día menos de vida. Voy deprisa, complicado, voy deprisa, no me acelero. Babeando en el paro, sin futuro, sin un pavo. Tengo tiempo suficiente, intento desaprovecharlo. Voy deprisa, complicado, voy deprisa, no me aclaro. Voy deprisa, complicado, voy deprisa, no me aclaro. ¡Yepa! Toma, traía, vais deprisa y no me aclaro. Ahí estaban, Sudor. Cambiamos un poquito de historia, vamos con algo más, más rockero y más suave y más melódico. Son Rojo Omega, desde Madrid, con El Elixir, su trabajo estupendo que han firmado este año. Y esta canción se titula Si te vas. Ahí quedaban Rojo Omega, este cuarteto de Madrid, estupenda canción, muy guapa, y este disco El Elixir. Y ahora vamos con Danko Jones, con la Pantera Negra, que presentaba este año el Rock Supreme, y de aquí me voy a quedar con este tema, Burn in Hell, Danko Jones. Creo que debería sonar. Just behind the black line, wheels keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. Say hi to the devil and ring the bell. Scared of nothing anymore. They think they got me, but surprise, surprise, gonna knock them out so I can even the score. Wheels keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. gotta pay my dues, I'll lick them. If I need to, I can take them all and punch them back and still be there to grease them. If you wanna, I can drive straight to hell, cause I'm headed down there, already don't care. Looks on fire with the flames getting high, but it feels so good on a Saturday night. You think you're tough like a demon, but you really look scared. People picking up what's already out there. Don't blink, don't think, if you do, you're gonna sick. I can see it on your face, and I think it's only fair. Only hit back when facts start to smell. I think I know where we're going, and I ain't gonna tell. I can see you really wanna, do you wanna, do you wanna just sit right back and ring the bell? Wheels keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. Say hi to the devil and ring the bell. It's you and me, we're gonna burn in hell. Sí, señor. Danko Jones en todo su esplendor. Sí, señor. Bueno, ¿y qué decir de Kinky Boys? Favoritos entre favoritos. Una banda que este año ha sido, bueno, un año para ellos súper intenso. Han hecho cientos de kilómetros. Han tocado todo lo que han podido y más. Y presentando este primer álbum, Kinky Boys, disco homónimo. Y de ahí me quedo con Angustia, Kinky Boys. Bueno, qué grandes Kinky Boys, sí señor, ahí dejamos al trío y bueno, vamos ahora con otra banda que la verdad están haciendo historia, su pequeña gran historia, la historia de creer en el rock and roll ante todo, y ellos son Cápsula. Esta banda de origen argentino, pero ya más vascos y más bilbaínos que cualquiera, que pueda estar aquí. Y bueno, Bestiarium, su disco de este año, esto se titula Red Moon Falls. Bueno, el sonido de Cápsula en su último trabajo, en este Bestiarium. Bueno, seguimos. Estamos en la segunda parte de este resumen 2019 desde Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia, 29 de diciembre. Y ahora es el turno de, bueno, este también es un disco que ha gustado un montón. Y no me extraña. Star Mafia Boy Glam, su álbum de este año, fantástico, con grandes temas. Y bueno, también un ejemplo de un tipo que bueno, que lo vive al máximo. Escuchamos, bueno, Los Ángeles. Creo que la he puesto más de una vez aquí en el programa, pero es que me parece un gran tema, muy favorito. Así que ahí está Star Mafia Boy y Los Ángeles. Los Ángeles. Ángeles. Star Mafia Boy, sí señor, grandísimo disco este glam. Y seguimos, vamos ahora con una banda cercana que son Tony Metralla y los Antibalas, que han publicado este año Y tu vida en blanco y negro. Y esta canción, Zorro Plateado, haciendo las cositas de forma más sentida que nunca. Ahora que sabes que el futuro se ha escapado de las manos, hoy en día los tipos duros lucen cuerpos depilados. Ahora que sabemos que el sistema era un sistema equivocado, es que los comprometidos van mirando hacia otro lado. Sabes que los años cayeron, nada fue solucionado. Las promesas que vendieron fueron en papel mojado. Intenta no pensarlo más y déjame estar a tu lado. Antes que caiga el telón, déjame ser tu zorro plateado. Ya sabemos que el dinero está claro que ha volado. El tatuaje de tu piel ha sido mil veces copiado. El petróleo ya no es ley y el día no se ha despejado. Ahora yo te rogaré, déjame ser tu zorro plateado, tu zorro plateado. Iremos juntos de la mano por el camino a ningún lado, recorriendo esa distancia que siempre nos separó, y acabaremos abrazados como cómplices rodeados, y seremos sin temor al terminar. Iremos juntos de la mano por el camino a ningún lado, recorriendo esa distancia que siempre nos separó, y acabaremos abrazados como cómplices rodeados, y seremos al final sin temor al terminar. Dos zorros plateados, dos zorros plateados, dos zorros plateados, dos zorros plateados. ¡Qué grande es! Ahí estaban. Ay, el sonido de Tony Metralla y los Antibalas. Zorro plateado, qué bonita canción. Y nos vamos ahora con un grande, que como es Pat Tudd. Y bueno, el que fuera en su tiempo líder de los Lazy Cowgirls desde Los Ángeles de California, y ahora con The Pat Tudd and the Rankinsiders y The Past Came Calling es el título de este disco, que bueno, también nos ha gustado un montón este año. Nos quedamos con este tema, The Ring, The Bottle and the Gun. She started hearing that same old song and fell to her knees. He sat with a grin up and started doing her wrong. Should have seen it coming, baby, all along. Like it's always been, there ain't no guarantees. She cherished that thing that he had brought her. She didn't listen, like she oughta. She's gone missing, he's of a came in last night. The neighbors said they never heard the noise of that terrible fight. He said, listen up, don't wanna hear your voice. We're chasing her down with his weapon of choice. They say she didn't make it to the morning light. She cherished that thing that he had brought her, but she didn't listen like she ought to. She's gone missing, he's on the run. Father's gonna bury a daughter. Another mother's gone and lost a son. Of the ring, the bottle and the gun. The ring, the bottle and the gun. Un gustazo, claro que sí. El amigo Pat Tutt and the Rank Outsiders. Y ahora Carne Cruda. Bueno, qué decir, otra banda, estos cántabros que han tenido también un año súper movido, muy intenso, y nos han dejado el fantástico álbum La Resistencia. Siguen adelante con todo y nos han dejado temazos como este Vis a Vis, sonando ya en Asesino el Rock and Roll. Grandísimos Carne Cruda, ahí estaban sonando con Vis a Vis, uno de los temas de su disco La Resistencia. Y bueno, vamos a ir ahora con más punk, en este caso desde Barcelona, Arrest. El disco que han publicado, Ey, título así curioso, y bueno, pues vamos a ver, que tengo por aquí la chuleta que se me va un poquillo la olla. Bueno, sí, me iba a quedar con una canción titulada Este mundo es una mierda. Claro que sí. Arrest. Juventud, desigualdad, haz tu violencia o ven llamarán. Nunca creas la verdad, esta trampa te puede atrapar. Reescribe la verdad, si no encaja en su idea. Bueno, pues bien clarito ha quedado, sí señor, eran Arrest desde Barcelona y ahora nos vamos hasta Sevilla a alimentar su final, el primer trabajo de Doctrina, esto se titula Cárcel. Ahí estaba en Doctrina desde Sevilla, peña del punk vinculada al colectivo Andalucía Uberales, y bueno, pues un disco muy destacado también en esta última parte final de este 2019. Estamos acabando, nos queda poquito, no podemos extendernos mucho más y seguramente nos va a quedar alguna cosa en el tintero, pero bueno, vamos a escuchar ahora The Gold. Y es que Kurt Baker no podría faltar, porque es un tipo que está hiperactivo siempre, con varios proyectos, y The Gold es este que nos ocupa ahora. En formación de cuarteto han presentado este álbum de debut, y de aquí nos quedamos con este temilla titulado Blue Monday, The Gold. Oh, day. Oh, here comes Tuesday. Oh, how come? Vale, bueno, pues ya sí que nos vamos a ir despidiendo. Lo vamos a hacer con un décimo mandamiento, banda de Bilbo, que este año han publicado también disco, y de ahí nos vamos a quedar con esta canción que se titula Arden las calles, y con esto nos despedimos de este 2019, con estos dos programas que en los que hemos resumido un poquito pues todos esos discos que han venido sonando en el programa, que nos han gustado, y bueno, muchas cosas que se han quedado ahí, más que nada porque si no tendríamos que hacer igual cuatro programas, pero bueno, creo que ha quedado bastante representativo, ¿no? Todo lo bueno que hay, todo lo bueno que nos espera para este 2020. Seguramente seguiremos aquí con Asesino del Rock and Roll desde Irola Irratia. Nos vamos con un décimo mandamiento, arde en las calles. Feliz 2020.